A ti, que prefieres mirar hacia otro lado. A ti, que suavizas los crímenes con eufemismos que llamas errores o guerras a las masacres y contexto histórico a la represión. A ti, que te atreves a reescribir la historia para que los verdugos parezcan víctimas y los tiranos incomprendidos estadistas. Esta carta es para ti. No hay neutralidad posible ante el dolor. No hay ambos lados cuando hablamos de regímenes que torturaron, silenciaron e hicieron desaparecer a generaciones completas. Tu complicidad es cobardía y tu revisionismo es el antiintelectualismo, es ser una marioneta del horror y una mala persona. La memoria ni se cambia ni se negocia. Se lo debemos a esas personas a las que arrebataron todo, incluido el derecho a ser lloradas. Pero no, tú prefieres hablar de equilibrios, de no reabrir las heridas, como si la justicia fuera un capricho y no una deuda con la humanidad y la democracia. Así que ya basta, ¿eh? Basta. No te vamos a dejar pasar página como si tal cosa, o que reescribas la historia maquillando crímenes atroces. Mientras tú blanqueas, seremos y somos cientos de miles los que resistimos, las que resistimos. Mientras tú justificas, exigimos verdad, reparación y justicia. Hoy nos preguntamos, ¿dónde está Héctor Oesterheld y dónde están sus hijas? ¡Qué grande es el cómic! Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. En un mundo donde la realidad a menudo supera la ficción, hay historias que años y décadas después siguen interpelándonos con la fuerza de un grito. Hoy, en Qué grande es el cómic, nos adentramos en una de las obras cumbres del noveno arte, El Eternauta, de la pluma de Héctor Germán Oesterheld y de los trazos magistrales de Francisco Solano López en una de las obras y de Alberto Brescia en su revisión, este relato no solo redefine la ciencia ficción, sino que se convierte en un espejo de humanidad, resistencia y lucha. Analizaremos hoy tanto su versión original de 1957 a 1959, como la impactante reedición de 1969, cargada de nuevos simbolismos en un contexto político difícil y oscuro. Bienvenidas y bienvenidos a Qué grande es el cómic, que suena como siempre en el Salto Radio y en las plataformas. Este es nuestro programa número 21. Si quieres debatir, sugerirnos obras o mandarnos tus propios análisis, nos puedes escribir al email que encontrarás en la descripción del programa. Puedes formar parte de nuestra comunidad. Y ya está. Con esto he presentado el programa de hoy. Había dado pistas en las redes sociales, en X, la antigua Twitter, sobre la obra que íbamos a analizar. Una obra que, por su inconmensurable repercusión y legado, cualquier analista no sabe bien cómo meterle mano. Pero para ellos tengo por aquí a mis dos habituales contertulios. Hoy no va a estar PV porque ha tenido un compromiso mucho mejor. Nunca mejor dicho lo de compromiso. Así que les deseamos desde aquí toda la felicidad del mundo. Lo que sí están son mis contertulios de siempre. Tengo por aquí a Alfonso Grueso. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues, como siempre, con muchas ganas de compartir esta obra con vosotros y, bueno, abordar una obra con muchas aristas. El Eternauta, nada más y nada menos. ¿Cómo se aproxima un lector de hoy en día a esta obra y qué le podrías contar tú a las nuevas generaciones? Bueno, en la obra original de Héctor Germán Oesterfeld y Francisco Solano López es muy hija de su tiempo, también hay que verla con esa óptica. Y quizá uno de los grandes aciertos del Eternauta es esa decisión tan audaz de situar una historia de ciencia ficción de ese calado en Buenos Aires, la capital de Argentina. A ver, pensémoslo un segundo, vamos a hacernos una idea un poco. Estamos hablando de 1957. Se publica, creo que era del 57 al 59, como has dicho, es cierto. Y el género de ciencia ficción, los ovnis, las invasiones alienígenas, se desarrollaban en su mayoría, la mayoría de ocasiones en contextos angloparlantes. O sea, ya fuera el Nueva Jersey de la versión radiofónica de la Guerra de los Mundos o el Londres del Día de los Trífidos, ¿vale? O sea, y de pronto estos dos autores deciden situar la acción en un lugar reconocible. Para los argentinos y luego lo intentan enfocar con una idea también que era bastante innovadora en aquel entonces, que era la idea del héroe colectivo, digamos que donde la resistencia nace del grupo y no de un individuo, o sea, no rehúye un poco del héroe individual y todo eso hace pensar, hace ver que bueno, resuena un poco en una sociedad marcada por tensiones sociales. Gobiernos militares y la búsqueda de una idea de identidad nacional. Hombre, hay que recordar la historia de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, o sea, no solo en la segunda mitad, pero prácticamente se concentra ahí todos esos hechos que voy a describir, pero bueno, digamos que Argentina del siglo XX tiene hasta 6 golpes de Estado que instauraron gobiernos militares y que interrumpieron el orden democrático. Cuando se publica la obra está en plena dictadura. Claro, es que era difícil no coincidir con una porque era una dictadura casi 2 años, vamos, exagerando un poco, pero era brutal. Entonces, durante las décadas siguientes, el Eternauta, digamos que trasciende un poco al ámbito del entretenimiento y comienza a ser leído como una alegoría política. Luego ya, la versión posterior del 69, ya con el clima aún más polarizado, Oesterfeld reescribe la historia con un tono más explícitamente, militante. Que también reflejaba un poco su adhesión a la izquierda revolucionaria y a su activismo político de la época. Y esa evolución del mensaje coincide, precisamente con el aumento de la represión en el país. Y la figura del Eternauta poco a poco se fue convirtiendo simbólicamente en una especie de militante anónimo, aquel que luchó por la injusticia en medio de un entorno hostil, ¿vale? Entonces, tras el golpe militar del 76, que inaugura, digamos, un poco la dictadura la más cruenta, todo este impacto se torna trágico porque Oesterfeld, bueno, esto por bien todo sabido, fue secuestrado y asesinado por la dictadura. Que me da mucha rabia que digan eso desaparecido, porque desaparece, o sea, le asesinan a él y a sus 4 hijas, es tremendo, y dota todos estos hechos a la obra de una dimensión testimonial única. A lo largo de los años 80 y 90, ya en democracia, el Eternauta luego ha sido reeditado muchas veces en muchísimos países y empieza incluso a enseñarse en escuelas y universidades, siendo reconocido como una pieza clave de la cultura nacional. O sea, fijaros la hondura que termina adquiriendo la obra, poniéndola en contexto de la historia propia de Argentina. Entonces, estamos ante una obra que es que a mí me produce sana envidia que no se hubiera hecho una obra similar o de similar calado aquí en España, pero claro, aquí no tuvimos multidictadura, sino tuvimos una que fue un socavón de 40 años que bueno, que ya hemos visto los resultados y todavía seguimos sufriendo los ecos. Pues muchas gracias, Alfonso. Fíjate si hay cosas de las que hablar con el Eternauta. La verdad es que da bastante respeto acercarte a esta obra, no solo por la hondura temática, sino por toda la repercusión posterior que tiene la obra y el calado auténtico, tanto a nivel de de arte, de ciencia ficción, como a nivel político. Bueno, tenemos también por aquí a Javier López Menacho. Hola, Javi. Yo creo que tú no te habías leído El Eternauta, o por lo menos no tan profundamente como ahora. ¿Qué te ha parecido sumergirte en estas páginas? Nada, pues me he sentido aludido por Alfon cuando ha dicho el tema de que los nuevos lectores, ¿no? Pues yo soy un nuevo lector del Eternauta y la verdad es que ha sido fantástica esta aproximación, me ha encantado la obra y creo que era muy difícil que obra y contexto histórico se presentara en este podcast. Es bastante complejo y creo que Alfon ha hecho una gran síntesis histórica de la repercusión de la obra y el contexto que vivía Argentina tan, tan complejo, tan intermitente por aquel entonces, ¿no? Yo voy a aprovechar para reivindicar lo que es el valor de la obra. Yo creo que Alfon ha metido un gran contexto histórico y a mí la obra me ha encantado por su pericia narrativa. O sea, me ha gustado mucho. Que tenga un narrador testigo, me gusta mucho que sea una ciencia ficción donde el espacio, la ciudad de Buenos Aires, se palpa. Me gusta mucho el subtexto, una obra con un importante subtexto político, obviamente. Y me gusta mucho también la cantidad de personajes secundarios bien traídos. Es como una galería bastante amplia y bastante bien construida por el autor y también la pericia narrativa del amigo Solano López, que yo creo que está fantástico. Luego ya Breccia, pues con la maestría que le caracteriza, ¿no? Creo que esta es una obra importante, quizá la más importante a nivel sociopolítico de la historia del cómic, o por lo menos de la historia del cómic contado en castellano en su origen, y es una grandísima obra de ciencia ficción. Tiene las dos cosas y creo que haberla traído, esta es una idea de PV, ha sido un gran acierto. Ahora entraremos más, tanto en el contexto político como en el contexto creativo, que hay mucha tela que cortar. Además, te tiraremos de la lengua, Javi, porque tú de los tres eres el único que ha pisado la tierra argentina. Y bueno, te preguntaremos también sobre ello, sobre qué sentiste tú al estar en este país. Yo, por mi parte, ahora que no está PV, me voy a vestir de contertulio. Yo había escuchado siempre El Eternauta y me daba muchísimo respeto adentrarme en esta obra, que además era de una estética hiperclásica. Me daba respeto y también me daba un poco de pereza al principio. Pero una vez que abrí las páginas, he entrado en una espiral de nieve y de suspense, y he estado metido ahí mes y medio leyendo El Eternauta, mes y medio también viendo la serie de televisión y revisando la obra de Breccia. Me ha parecido un regalo, sinceramente, un regalo en mi vida en este año, meterme en esta increíble historia. Ojalá todos los cómics dejaran este pozo. Ahora vamos a conocer los datos técnicos de la obra para después venir con más fuerza y más conocimiento y debatir sobre ella. El Eternauta, Memorias de un navegante del porvenir. Edición integral, edición de Planeta D'Agostini. Guión, Héctor Germán Oestergel. Dibujo, Francisco Solano López. Formato, tapa dura cartoné con sobrecubierta. Páginas, 352. Dimensiones, 21 x 29 centímetros. Color, blanco y negro con algunas páginas en sepia en ciertas ediciones. El Eternauta, 1969. Reservoir Books, 2025. Título completo, El Eternauta, 1969. Guión, Héctor Germán Oestergel. Dibujo, Alberto Brecia. Cartoné, 64 páginas. Sinopsis. Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1957. Mientras juegan a las cartas en una típica noche bonaerense, cuatro amigos escuchan una inquietante noticia en la radio. Una prueba nuclear en el Océano Pacífico habría dejado material radioactivo en el aire que sería arrastrado con el viento hacia Sudamérica. Segundos después, una nevada fluorescente comienza a caer en la ciudad y sus alrededores, matando todo lo que toca. ¿Es este el principio de la anarquía y la violencia o una invasión alienígena? La trama sigue a Juan Salvo, un hombre común que junto a sus amigos y familiares lucha por sobrevivir en medio de la catástrofe. El Eternauta es la primera novela gráfica en español y la más importante en el mundo hispanoamericano. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Ya hemos conocido los datos técnicos de esta impresionante obra. Esta vez dividido en dos obras, pues son dos obras las que vamos a analizar. Pero para mí El Eternauta es una especie de todo, ¿no? El Eternauta es una obra inconmensurable, apocalíptica, cruda, colectiva, claustrofóbica, fría, reflexiva, sobrecogedora, épica, revolucionaria en su tiempo, atemporal, brutal y necesaria, una obra sencillamente eterna. Pero, ¿qué pasó en 1957 en el mundo, en el año en el que se publicaba en Argentina El Eternauta? O bueno, por lo menos en el que nacía la obra, ¿vale? Mejor dicho. Pues se producía el lanzamiento del Sputnik 1, la URSS lo puso en órbita, el primer satélite artificial, iniciando así la infame carrera espacial internacional. También tiene lugar el Tratado de Roma, se firma un tratado que establece la Comunidad Económica Europea, que es el germen de la actual Unión Europea. Se independiza Ghana, se convierte en el primer país subsahariano en independizarse del colonialismo europeo. También se da lugar la crisis de Little Rock en Estados Unidos. Se producen tensiones raciales cuando estudiantes afroamericanos son escoltados a una escuela que antes solo era para blancos. Menos mal que hemos superado esa época. Albert Camus gana el Nobel de Literatura. El escritor francés es reconocido por, sobre todo por sus dos obras clave, El extranjero y La peste. En Argentina el panorama es tremendo. Vive bajo un gobierno dictatorial que se hace llamar la Revolución Libertadora. Tiene narices el nombre. Liderada por el general Pedro Eugenio Aramburu, tras el derrocamiento de Perón en el año 1955, el país está sumido en una constante tensión política y una dura represión. El peronismo estaba proscrito, los sindicatos intervenidos y hubo intentos fallidos de rebelión, como el alzamiento del general Valle. En el mundo del cómic, ese cómic cierra sus puertas tras la crisis de los cómics en los años 50, por el código de censura de Estados Unidos. Y en Hollywood se estrena West Side Story, el musical de Broadway inspirado en Romeo y Julieta. Pues nada, eso es lo que estaba pasando en el mundo y llega esta obra. Lo primero que a mí me viene a la mente al leer El Eternauta es que todo estaba inventado. En el año 1957, estas dos personas abren una ventana de ciencia ficción apocalíptica distópica que deja huella y que hoy se ven sus ecos en obras como La Noche de los Muertos Vivientes, The Walking Dead y tantas, tantas otras que han llegado a nuestros cómics y nuestras pantallas. Pero creo que las peculiaridades de esta obra del Eternauta son básicamente dos. Una la dijo antes Alfon, que es que está ubicado con toda la valentía del mundo en su tierra, sin ningún complejo y con todas sus peculiaridades, las peculiaridades de Argentina. Y ese retrato que se hace puramente bonaerense es clave en el arraigo en la cultura popular argentina. Y después creo que hablamos de una obra con un profundo, profundo carácter humanista, que a simple vista no es tan política como después llega a ser, no solo por su repercusión, sino por ser la abanderada del símbolo de la libertad y de la unión entre la clase combatiente o la clase trabajadora. Alfon, vamos a empezar por ti. ¿Qué podemos decir del Eternauta hoy en día? ¿Cuál es el calado que ha dejado? Y bueno, también quiero que me cuentes cómo has vivido tú la relectura del Eternauta, porque yo sí sé que tú ya lo habías leído hace mucho tiempo. Sí, yo me acerqué por primera vez a la obra gracias a la edición de Norma Editorial del 50 aniversario, que bueno, en aquella época, digamos que yo compraba más, adquiría más cómics, me arriesgaba más. Ahora también, digamos, por cuestiones de espacio también y porque también igual soy más selectivo, pues voy más a los cirujanos, digamos, adquiero, quizá también tomo menos riesgos, que eso también me lo tengo que revisar. Pero bueno, en aquel entonces era habitual que me acercara a obras que no conocía, vi que tuve esa misma sensación que tenías tú, que bueno, que era algo clásico y que bueno, había que ver si me arrancaba a leerla. No la leí enseguida, pero bueno, de hecho me gustó tanto que luego otra edición posterior de una editorial mexicana bastante bonita, pues me la adquirí porque, o sea, al final le cogí bastante cariño a la obra y es cierto que las sensaciones son muy parecidas cuando he vuelto a ella. También he visto la serie, bueno, hemos aprovechado para ver, para hacer muchas cosas en común, que es una serie bastante loable, bueno, que han exprimido el presupuesto y han hecho una obra bastante digna. Y nada, volviendo a pensar en el calado de la obra, sí es cierto que es una obra que tarda en internacionalizarse, es decir, cuando las obras tienen calado en Estados Unidos o en Francia o Bélgica, pues siempre tradicionalmente se han exportado mucho antes. Y está, digamos que ha tardado bastante más en hacerse, digamos, en llegar a otros países. Y también tiene mucho que ver un poco con la realidad del mundillo del cómic de Argentina actualmente, en el que no me atrevería a decir que es una edad de oro del cómic argentino, como siempre se cacarea, siempre dicen las mismas cosas los tipos estos de los periodistas de toda Hacienda, aquí de, bueno, periodistas, divulgadores, en fin, aquí en España. Pero sí es cierto que se generan muchas obras en Argentina actualmente que no llegan a ningún lado en el sentido que no se exportan, ¿vale? Son con cuentagotas. Y entonces, siempre por diferentes circunstancias, parece que al final es un lugar cerrado para que podamos acceder a sus obras. Y nosotros que analizamos en su día Apagón, que es una obra que nos impactó muchísimo y tuvo que recurrir a la importación Alejandro para que pudiéramos conseguir los ejemplares en mano. O sea, que da la sensación de que es un terreno por descubrir, no solo el pasado, sino el actual. El pasado sí, porque evidentemente de Breccia, bueno, determinados autores sí han terminado teniendo un recorrido internacional sus obras, pero bueno, hay otras muchas que están enterradas. El calado de la obra tiene que ver mucho con sus propias peculiaridades, es decir, ¿qué me llama a mí la atención poniéndolo en contexto? Pues que los personajes son tipos comunes. Juan Salvo, hostia, yo es que los nombres de cabeza, Juan Salvo, que creo que es el prota, Sí, de Juan Salvo. pues no es ni un superhéroe, ni un científico brillante, no es militar, o sea, es alguien Efectivamente. Podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera de nosotros, es que eso es súper poderoso. Eso es un acierto para la identificación, no solo reflejas Buenos Aires, sino que hablas de tipos corrientes, bueno, que pueden ser clases más o menos acomodadas, pero bueno, no dejan de ser tipos corrientes. Entonces, y luego eso hace que el Eternauta acerque la ciencia ficción al lector latinoamericano, o sea, no hay nada más poderoso que la identificación. Y también, digamos que lo convierte, sobre todo la primera obra, de una manera más intuitiva, quizá más inconsciente, pero se convierte un poco en una herramienta para pensar en lo colectivo, en lo barrial, ¿vale? O sea, Oesterfeld construye una épica de la resistencia, no del individuo, sino del grupo, digamos, que sobrevive en conjunto. Y es muy, muy importante que pensar que el Eternauta no solo inaugura una forma nueva de hacer historieta en Argentina, o sea, esto del folletín semanal con continuidad, con cliffhanger continuos y tal, sino que también abría la puerta a una dimensión política del género, aunque, insisto, aunque fuera de un modo intuitivo y casi inconsciente. Es muy interesante que en una época en que Argentina tiene un discurso fundamentalmente individualista y egoísta, haya tenido un despegue internacional el Eternauta con un discurso que apela a la colectividad y a la solidaridad de los barrios. No sé cómo lo veis. ¿Javi? Pues mira, el otro día estaba pensando en eso, porque el gobierno de Milei estaba cargando, Milei tiene esbirros, pues como todo el poder siempre tiene esbirros, estaba cargando contra Darín, que Darín viene a ser, pues, Ricardo Darín, el actor progre, por excelencia, de Argentina, ¿no? Y en realidad se estaba midiendo una correlación de fuerza ahí. Se estaba midiendo una correlación de fuerza porque Milei está intentando llegar a la esencia pura de Argentina, a su, que es lo que hace también aquí la ultraderecha. Es decir, está intentando llegar a sus símbolos y resignificarlo, ¿vale? Entonces, a Milei en su agenda le viene fatal, pero fatal, que venga Ricardo Darín, ese actor aceptado por todo el país, a hablar de desaparecidos, a decir su dolor por los desaparecidos, y encima a través de la obra de un montonero como era Oesterheld, y a través del Eternauta. Esto le hace mucho daño a alguien que está intentando resignificar los grandes consensos que tiene el país, ¿no? Sí, entonces, y a nivel internacional, ¿sabe? Que el Eternauta se ha pegado un auténtico pelotazo en Netflix, era de las cosas más vistas en la plataforma. Sí, sí, y ahí conecta un poco, yo digo que Oesterheld, a su manera, es nuestro Lorca. Y me refiero, hay una escena del Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo es una serie española de ciencia ficción también, en la que hay viaje en el tiempo, ¿no? Y hay un episodio dedicado a Lorca que es tremendamente ñoño y que está hecho claramente, pues, para curarnos un poco la herida. Pero hay una escena que tiene mucha razón, y es que hay un momento en el que se están refiriendo a Lorca y dicen, y aquí está, ¿no? Y aquí sigue. Y ese es el único consuelo que nos queda. Y ese es el único dolor que pueden tener en la otra parte. Y con el claro, con el Eternauta es igual. Que es que a Oesterheld lo mataron, a su familia fueron cayendo uno a uno, pues como hacía la dictadura, que lo ibas persiguiendo como por goteo hasta que lo eliminaba todo a través del silencio. Pero el Eternauta sigue, el Eternauta está ahí, él, quizá la gran paradoja es como esa obra es ya inmortal, ¿no? Por más que hagan, va a seguir ahí, porque el Eternauta es parte de la historia. Sí, y además es que concuerda con la obra, ¿no? Que sigue este personaje perdido en el tiempo a través de los años y de los años. A mí lo que me fascina de esta obra es que el tiempo y también todo lo que ha sucedido a nivel político y con la familia de Oesterheld, le ha dado otro sentido a la propia obra. Tú lees algunos extractos de la obra con los ojos de hoy y dices, Quillo, parece que está hablando de lo que le ha pasado, tío. Es muy fuerte eso, ¿eh? Sí, claro, premonitoria. En un contexto, sí, claro, es que sobre todo teniendo en cuenta que era un contexto de continua represión, continua, o sea, golpes de Estado, dictaduras militares. Ahí es, sí es cierto que dicen que Oesterheld no era muy activista cuando hace la primera versión del Eternauta. Le han intentado a lo mejor sacar una dimensión política o más, un subtexto más político del que realmente tenía. Pero claro, en ese contexto, cualquiera que crece y tiene un poco de pensamiento crítico, es lógico que terminará en el activismo. O sea, evidentemente, quien quiere democracia, quien quiere pueblo, quien quiere afianzar el colectivo, porque no nos olvidemos, o sea, la colectividad es lo que nos falta, es lo que de alguna manera nos salva de la barbarie. Organizarnos en comunidades y en comunidades justas. Ese es el quid de todo el debate ideológico que llevamos sufriendo hace tiempo, y el tema de lucha de clases, marxismo, todo tira de la misma idea. Y evidentemente, pues él ahí se da un golpe sobre la mesa, y por eso viene esa relectura que hace de su propia obra en 1969 con Enrique Sí, Brecht. tened en cuenta que los montoneros empiezan en el 70, ¿vale? Entonces, es casi a la par y paralelo coincide con la politización del autor. Y se nota que era algo que se estaba alimentando en él. O sea, porque si la versión original se puede discutir que si esas capas políticas existían, la relectura de Oesterheld, la que hace en 1969 de su propia obra, esta vez, o sea, es directamente una declaración ideológica. Es más oscura, más amarga, mucho más militante. O sea, ya no se trata solo de sobrevivir. En realidad, al menos yo lo percibo así, sino se trata de entender contra qué se lucha. Porque, a ver, ya la invasión no es solo alienígena. Hay un pequeño cambio argumental en el que aparece el imperialismo, la dominación, la represión de todo lo que sufrió él, digamos, lo que siempre añadía el patio trasero de Estados Unidos. Y luego, además, el añadir el trazo de Brescia, pues rompe con todo lo anterior, porque en este caso no es realista, es expresionista, el horror ya no necesita mostrarse de forma literal, es más atmosférico, esos cuerpos deformados. Incluso también ve una mirada inerte en Juan Salvo, es como si abrazara la derrota desde el inicio. O sea, es curioso, tío. La verdad es que yo no había leído la versión del 69, que por cierto es una edición con algunos errores detectados aquí por Alejandro. Bueno, errores y además y decisiones fallidas, porque han decidido traducir determinados localismos de una manera diferente, rompiendo un poco la esencia de la obra. Bueno, son ahí Reservoir Books, creo que ha tomado decisiones, discutibles, digamos. Y bueno. Me parece una obra fallida, o sea, me parece un cómic fallido, la revisión del Eternauta. Pero, a su vez, lo veo indispensable para entenderlo a nivel coral, ¿sabes? Pero tú pillas bien el cómic de El Eternauta 1969. Y te cuesta muchísimo entenderlo, pero mogollón. O sea, prácticamente tienes que hacer que echarle mano a la obra original para entenderlo. Yo lo veo como una especie de Sienkiewicz argentinizado, hiper barroco, expresionista, que muchas veces no sabes tú por dónde van las viñetas, ni tiene cadencia narrativa. Me parece una obra muy, muy difícil de entender, y desde luego que no es apta para unos lectores que se han adentrado o llevan pocos cómics a su espalda. No sé cómo lo veis ustedes. Tienes razón, o sea, el principal motivo por el que quizás es difícil de poner en pie ciertos aspectos de la obra es porque esa obra se publica en la revista Gente y los editores, viendo el carácter no solo de los cambios a nivel de guión, sino el impacto visual, porque ya en Brescia, evidentemente, mucha gente no estaba preparado para esa forma de narrar, pues se aceleró el final o sea, se publicaba por entregas y lo que hicieron es acortarlo y precipitarlo. Entonces, al final queda una obra, no es inconclusa porque la logran terminar, pero totalmente acelerada. O sea, no Es era. abrupto, el final es súper abrupto, pero Sobre eso todo es. pero claro, les dijeron, oye, o termináis o no lo termináis. Claro, ellos tuvieron que hacerlo, que precipitarlo. Y la cosa es que sí es cierto que la obra original es más fácil de entender, es más accesible, es más clásica. Como objeto cultural y político, Sí, es brutal, esto es. la del 69 me parece una obra única. Lo que pasa Sí, es que sí es es bestial. cierto que necesitas el contexto de la anterior para entenderla adecuadamente. ¿Tú qué piensas, Javier? Pues yo lo que pienso es que pienso dos cosas. La primera es que la del 69 lo que hace es que potencia las virtudes narrativas de la obra original, porque a mí la obra original lo que me parece es que el Solano López este economiza muy bien la narración con unos monstruos. O sea, básicamente la historia, pues, es una invasión extraterrestre con enemigos visibles e invisibles, ¿no? Básicamente, y la capacidad de resistencia del colectivo. ¿Y cómo lo hace? En una ciudad tan inmensa como Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad con tremendas avenidas, interminables avenidas, con grandes espacios para las multitudes. Entonces, yo creo, y también zonas residenciales. Entonces, yo creo que el tío tiene una gran pericia haciéndolo y también narrando durante un montón de páginas seguidas, que en eso me recuerda un poco a Salvar al Soldado Ryan. Me recuerda que. Es Sí, que dime, dime. parece del género bélico. Parece una tira cómica, o es una tira cómica, no, una tira de prensa bélica, de las antiguas. No, no da esa sensación. Sí. Hay un eco ahí, es probable que incluso consciente. Entonces, por un lado, creo que le viene bien, o sea, que potencia la obra original, y por otro lado, también he pensado mucho en que esta obra hace que luego Mörsinder sea lo que sea. No sé si os ha dado esa sensación. Mörsinder, que es la segunda colaboración, que tiene también un narrador testigo, que tiene también unos saltos temporales. Esa sí ya es totalmente fina, ¿eh? ¿No os parece? A mí me Claro. parece que Mörsinder es mucho más redonda, claramente. Pero porque sí pudo desarrollarse según los creadores, claro. Que hay que tener en cuenta que les meten un tijeretazo desde la editorial que publicaba la revista, que al final lo que no le permitieron ser, ¿vale? Y es curioso que hacían alusión al estilo gráfico de Brescia, pero evidentemente también el contenido político también molestaba, evidentemente, viendo además también el contexto en el que estaban. También os digo que lo que hace Brescia en el cómic con esa especie de collage Wow, a mí me súper vuelve loco. irregular, A mí me vuelve onírico, loco. que A está mí es un impacto. totalmente dejándonos en fuera de juego a cada página, que no saben muy bien ni interpretar la postura de los personajes, me parece una obra fascinante. A nivel gráfico es fascinante. Para que veáis qué curioso, yo la primera vez que leo esa obra es por una publicación porque la editorial neoyorquina Fantagraphics. Y yo ni siquiera en aquel entonces sabía Bueno, sabía que existían muchísimas continuaciones del Eternauta, es una cosa que se ha repetido a lo largo de los años, hasta hace relativamente poco. De hecho, es hasta difícil. Yo me echo por aquí una tabla intentando meter todas las continuaciones que ha habido y es absolutamente demencial. Y la vi porque un amigo se la pilló y me la pasó, y le echó un vistazo ahí por encima y me digo, hostia, brutal. Es que es súper impactante, es única, sigue siendo revolucionaria por la época en la que se hizo también y tiene muchos valores. Y luego encima la historia a la que va ligada, es decir, como obra única entiendo que pueda presentar muchos problemas, pero en el contexto yo creo que es una obra que gana bastante, pero quizás más para el estudioso del cómic que para el aficionado puro y duro. Sabéis que Brescia trabajó en una carnicería como rasqueteador de tripas, o sea, metía ahí los chorizos y yo creo que le dejó tocado, puede ser. Y después se metió a dibujar, que es algo un poquito más placentero, ¿no? Qué buena decisión, nos hemos visto beneficiados todos. Sí, sí. Otra cosa que me parece muy divertida es cómo hace de un héroe del Favalli este, de un profesor, ¿sabes? Y creo que es positivo, ¿no? Lo que decía Alfon, que heroiza, o es una heroicidad en las personas normales y oficios muy mundanos, no sé, pero yo creo que la... Que es una obra que a mí me ha dado alegría, me ha hecho ser un poco más positivo en un momento social bastante, bastante deprimente. No sé si os ha pasado. Sí, la idea del héroe improbable, eso se ha transitado muchas veces a lo largo de la literatura, el cine, pero claro, el desarrollarlo por aquel entonces en los que los héroes eran mucho más arquetípicos, sacarse esta de este halo de normalidad, tipos que van a aguantar el tirón de lo que puede ser la desaparición de la humanidad, porque es cierto que hay muchos vaivenes a lo largo de la obra, creo que está muy bien dosificado todo, o sea, todos los misterios, todos los cómo se van desentrañando esos misterios. Sin desvelarlo aquí, el final me parece maravilloso y un par de decisiones muy acertadas. O sea, digamos que tiene, se da en el momento preciso, tienen el tiempo justo perfecto para desarrollarla y luego toman decisiones brutales. Entonces eso termina trascendiendo. O sea, al final es una obra que ahora se va a redescubrir gracias a Netflix. Sobre todo Netflix, además de ser como un cubo de basura lleno de contenido hasta las trancas, sí tiene una cosa que es muy positiva, que es la posibilidad que antes no tenían producciones de países que no exportaban demasiado sus obras o su audiovisual, y es que una obra hecha en Argentina pueda tener esa difusión y que luego... Ese presupuesto. Que no es tan alto como el que pensamos, es que no es tan alto, pero es que en Argentina eso es súper alto. ¿Sabes lo que no, te claro, digo? Es una... Quiero decir, ¿por qué el Eternauta no ha llegado al cine antes? Porque ponte tú a hacer Buenos Aires nevado y con poca gente, ¿sabes? Es que es muy difícil hacer eso. Es muy difícil hacer eso. Y yo creo que la serie lo consigue con unos medios austeros, pero que da totalmente una sensación de verosimilitud. Da una lección, tú piensas en el audiovisual español y dices tú, tío, o sea... A mí me recuerda mucho a la historia salvaje, ¿os acordáis de esa peli? La historia salvaje, porque ha conseguido meter la misma sobriedad en la historia del Eternauta. La historia del Eternauta de Netflix es increíblemente sobria. Y creo que esto le viene súper bien, porque podía haber tirado, como se suele hacer, por algo más efectista, ¿no? Pero lo consigue con una economía de medios y de espacios, que también vamos en la línea con el quehacer de Francisco Solano. Y me parece muy digna. Pero, ¿sabes cuál es mi pega sobre la serie? Cuéntame. Que los cómics son, a pesar de hablar del colectivo, son siempre te da dejando pinceladas de humanidad, pero desde el punto de vista, o sea, porque la humanidad siempre la definimos como algo positivo, pero la humanidad, o sea, ¿qué nos define más? ¿Nuestros buenos actos o nuestros malos actos? Eso es discutible, ¿no? O sea, lo que dice el diccionario de la humanidad, que siempre se enfoca desde un punto de vista positivo. Bueno, en este caso, igual es una cuestión que se podría hablar de qué es lo que más nos define. Y las obras de los cómics sí tienen una visión más funesta del ser humano. Hay determinadas traiciones, determinados asesinatos o desconfianza hacia el resto de seres humanos que en la serie. Sí es cierto que hay sobre todo un capítulo cuando El de va la en comunidad de vecinos. la comunidad y que además hace una reflexión también muy actual de cómo están las cosas, de los derechistas, que bueno, que en una situación extrema se harían con el liderazgo en determinadas circunstancias, pero luego es un buen rollo que te caga, o sea, se meten en el Carrefour Sí, un sí, montón sí. de gente y es un colectivo que está guay porque es la función y la idea que tienen que quieren reflejar un poco el tema del colectivo, pero se me cae un pelín un poco esa óptica tan tan positiva del ser humano en circunstancias difíciles. Yo creo que bueno, somos mucho peores de lo que nos muestra ahí, pero aún así la serie es muy disfrutable y desde luego veré la segunda temporada Yo cuando la estrenen. creo que en eso tiene algo de autoconciencia. Y os explico por qué. Porque estamos hartos de vernos en situaciones distópicas ser malos. Eso ya lo vemos en todos lados. Lo vemos en The Walking Dead, en The Last of Us. Lo vemos en todos lados. Entonces, yo creo que quiero pensar que tiene algo de intención. Quiero pensar. Sí, es probable. A ver, si comparamos un poco los estilos, que no pueden ser más contrapuestos, de Solano López y Enrique Breccia, que también me resulta muy interesante, porque, bueno, Francisco Solano López, digamos, en la versión original del Eternauta, emplea un estilo así clásico, o sea, es realista hasta cierto punto, no es caricaturesco. Hace un uso muy notable del claroscuro, que al final ofrece en su estilo una narración fluida y accesible. O sea, crea un mundo verosímil donde digamos que lo fantástico se presenta como posible y eso es brutal para el impacto. Y luego el contraste de Enrique Breccia, porque es que adopta un enfoque expresionista que a mí me impacta mucho y además me gustan mucho los autores de cómics expresionistas, es más experimental. Usando técnicas mixtas, un estilo más abstracto, muy contundente, muy chocante para la época en la que se hizo, con composiciones así fragmentadas, no sé, al final lo que crea genera una atmósfera onírica y pesadillesca que nos sacude un poco del tono de la original. Entonces prioriza aquí un poco una experiencia emocional intensa y subjetiva sobre la verosimilitud de la primera. No sé qué os parece. A mí me ha flipado tu análisis. Javi, ¿tú qué tienes que decir del apartado gráfico? Sí, poco que añadir que digamos, en la obra original funciona más a nivel narrativo, es decir, yo creo que la narración es más fluida, incluso siendo una obra de folletín, pero es bastante fluida. Y sin embargo, la otra obra es mucho más, digamos, espectacular, ¿no? Y bueno, muy, muy, muy de acuerdo con Alfon, claro. Oye, y no vaya a decir nada de los caretos o los rostros tan expresivos que tiene el Francisco Solano López. O sea, es que es la capacidad de asombro cuando está triste, cuando está impactado. Me parece que tiene una capacidad prodigiosa de hacernos sentir lo que los personajes están pensando. Y la habilidad de hacer tantos personajes reconocibles, que eso es complicado. Cuando haces una obra en la que participan tantos personajes como dibujantes, es difícil, bueno, hacer ese tienes que ser muy bueno para que se distingan bien tus propios personajes. Yo, ahora que ha salido de Walking Dead, hablamos de Charlie Alard, sí. No recuerdo bien el apellido, pero la cuestión es que siempre generaba muchos problemas para distinguir sus personajes, sobre todo en una serie tan, tan larga, pues entonces... Totalmente. Ni el punto era, para Francisco Solano López. Sí, y el tratamiento del espacio, ¿no?, que hace de Buenos Aires, a mí también. Pues a mí me parece espectacular. Y además en una tira cómica, es que me sale tira cómica, en una tira, ¿sabes? Que quiero decir, no sé cuál será el original, perdonad porque os he cortado, el original para dibujarlo, pero la capacidad de dibujar Buenos Aires y espacios amplios en una viñeta minúscula, me parece, vamos, chapó. No, y además, nosotros que hemos mamado tanto tanta ficción, digamos, que pone en el centro del universo a Estados Unidos o en otras épocas, a lo mejor incluso Japón, o sea, el sacudirnos con otras localizaciones, el hacer historias más localistas, pero a su vez universales, o sea, es que claro, al final todo pasa por el filtro de la potencia de tu industria cultural. Entonces, ese impacto lo necesitamos. Y hay una cosa que me gusta mucho de la serie de Netflix y es la antesala de todo lo que va a suceder ahí. Cuando están en el coche los protagonistas, se ve la vida de Buenos Aires de noche y ese contraste, esa idea con la de ellos también metiéndose en esa habitación a jugar las cartas, a poner música, y yo me da una sensación de calidez y de, no sé, que me gusta tanto lo que veo, me dice, me gustaría estar ahí en ese momento, que me encanta. Sí, luego también yo destacaría cómo hace al enemigo, ¿no? Es decir, los diferentes niveles de enemigo que hay, que a mí me recuerda, o sea, cómo te ataca la ultraderecha, ¿no? Con esbirros de diferentes grados, con una guerra también a veces invisible, aparentemente indolora, y eso, y mandando diferentes personas que tienen sus propios traumas y son los que le hacen el trabajo sucio, gente traumatizada, ¿no? Pues como peones, como claro. Puede ser lo de las manos o los mismos burbos, ¿no? Entonces, creo que hay varios aciertos narrativos aquí del Solano López, no es solo uno ni dos, creo que hace un trabajo excepcional. Sí, y después está Brescia, que por diferenciarse de Solano López, se diferencian hasta en el estilo de apellido, porque Solano López parece como alguien más mundano, y Alberto Brescia, ¿no? O sea, se diferencian en auténticamente todo. A mí me recuerda mucho, y lo voy a volver a repetir, a Sienkiewicz, porque creo que utiliza como diferentes técnicas. Yo creo que habrá probado con pinturas, ¿no? Con collage y pinturas, sí, sí. A mí está muy bien. Los cascarudos, como lo llaman ellos, de Brescia, tío, que eran aparentemente ridículos en el origen, sobre todo cuando van con los rayos, hay cosas que también son muy hijas de su tiempo y hay que ponerlas en contexto, que creo que en la serie de Netflix lo han adaptado con solvencia, pero en el caso de Brescia, tío, es súper súper terrorífico. Y luego ya os enseñaré hace relativamente poco un cortometraje sobre el Eternauta, muy bien traído porque para suplir, suple con ingenio el poco presupuesto, porque todas las imágenes de la invasión las muestra a través de un vídeo Super 8, o sea, una cinta de vídeo Super 8, y está muy guay, tanto el tema de los cascarudos como los ha conseguido, es que claro, hay tanto alrededor de esta obra, y simplemente un apunte que es curioso, mira, se hace, si lo tengo bien, porque es difícil de recopilar toda esta información. El Eternauta se publica entre el 57 y el 59. Hay un intento frustrado de segunda parte en 1960. Se hace una continuación novelada en 1961, entre 61 y 62, que creo que estaba incompleta. Se hace la nueva versión en el 69. Se hace el Eternauta 2 en el 76, que es por esa época Oesterheld desaparece. Se hace en la clandestinidad. Se hace el Eternauta 3 en el 83 y luego ya series dentro del mundo del Eternauta al mundo arrepentido en el 97, el Eternauta Odio Cósmico en el 99, el Eternauta al regreso en 2003 y hay hasta obras de teatro. O sea, es absolutamente demencial. O sea, es que yo creo que hay que hacer, no me atrevo a ser muy riguroso con los datos porque me ha sido muy difícil recopilarlos y simplemente para que veamos el reguero y el calado que ha tenido esta obra por los siglos de los siglos, ¿no? Y después hay un documental que se llama La mujer del Eternauta, que habla de la mujer de... Lo quiero ver, tío. Pues, pues te lo puedes ahorrar, porque yo me he llevado un cabreo auténtico. Hostia. con el documental y con el fondo del documental, que no sé quién lo habrá hecho. Lo vi el otro día en Filming y te lo digo que cuando llevaba tres cuartos del documental lo quité. Lo quité, así te lo digo. Una pregunta, si hubiera un Eternauta en España, ¿a qué autores pondríais? Bro, tenía esa pregunta, tío, gemelada, ¿eh? ¿Gemelada? Sí, pues mira. Sí. Pues entonces tendrás una respuesta. Pues la tengo. Yo creo que en Los surcos del azar. No, yo te estoy diciendo, si hubiera un Eternauta en España, que viniera a España, pues el Eternauta va viajando por el mundo. Ah, vale, ¿que quién sería? ¿Qué autores pondría ahí? Antonio Segura y José Ortiz, por ejemplo. Es algo que me... O sea, no pondría... Me retrotrae más de autores un poco más menos actuales que los de ahora. Y yo, hombre, claro, por supuesto. Alfonso Font, Antonio Segura y José Ortiz, yo creo que esas serían mis apuestas. Buah, Font no estaría nada mal, ¿eh? La verdad. O un Jordi Bennett, ¿no? Eso quedaría bastante guay. Nada, son genios absolutos, vamos. Bueno, retomando, Javi, tu pregunta. Claro, sí. yo mi pregunta no era esa, sino si hay una obra en España que tenga la fuerza, digamos, o la capacidad de movilización del Eternauta, ¿cuál sería? Esa es mi pregunta, que no es exactamente la misma. Yo creo que Los surcos del azar es más un fenómeno editorial y que ha tenido suerte que realmente haya calado. O sea, tú le preguntas al pueblo llano y no tienen ni idea de quién es. Claro. En esa época el cómic no es popular, entonces estamos hablando de que en aquel entonces el cómic era popular, o sea, se unen una obra única con la popularidad del medio. Entonces, yo fíjate que lo que diría sería el Capitán Trueno, ¿sabes lo que te digo? Que por lo menos el Capitán Trueno estaba hecho por... Tiene una lectura, sí. Y que además era muy popular. Sí, el Guerrero del Antifaz... el Alcázar. Pedro Alcázar y Pedrín, ¿no? Ese rollo era. Y luego, vamos, hay cómics muy populares, pero están demasiado imbuidos en el entretenimiento, digamos, sin subtextos. O sea, es que claro también en Argentina, con la dictadura, ¿no? Claro, que aquí no teníamos. Aquí sí. Nadie, bueno, menos una editorial, que encima que las editoriales aquí en España, bueno, si ves que el sistema de trabajo de Bruguera era de semi-esclavitud, o sea que realmente era una churrería de cómics con gente con mucho talento que sacaban cosas increíbles, pero claro, siempre muy condicionados al nivel de hacer historias con cierta libertad, claro. O sea, digamos que en los 70, 80 es donde quizá se une un poco la libertad respecto a la autoría y es quizá donde empezamos a ver ya obras con más impacto y que hayan perdurado más. Antes de que se me olvide, quiero comentar una cosa. Me gustaría referenciar la obra de La llamada, de Leila Guerriero, ¿vale? Para entender cómo funcionaba la represión, porque la represión que retrata La llamada a través del perfil que hace la autora de una de las supervivientes de los de los espacios del horror donde secuestraban a gente, ¿vale? Es la misma manera de funcionar que hacen las desapariciones de la familia del autor, ¿no? Entonces, esa obra es tremendamente compleja y para mí una de las grandes obras contemporáneas que te explica Argentina y te explica todo eso. Lo recomiendo muchísimo, ¿eh?, ese libro. Y fue el libro del año en Babelia, que eso para mí es decir nada. A mí Babelia me importa poco, pero sí que tuvo bastante repercusión la llamada, y yo la verdad es que les quiero hincar el diente. Si os parece, pasamos a las escenas favoritas, ¿vale? Porque tampoco podemos estar aquí eternamente hablando sobre esta obra. Así que, bueno, Javi, tú, por ejemplo, ¿qué escena favorita tienes ahí guardada? La mía es la primera vez que Juan Salvo sale con el traje. Que le está mirando la familia, empiezan a llorar, se toca el pecho y levanta el hace brazo. Hace el Tarzán. Que sí, que hace eso para tranquilizarlos, ¿sabes? Un tío. Nada, hace como una especie de payasada, ¿no? Para decir, no, estoy bien. No, se toca el pecho y levanta el brazo. O sea, hace una especie de... Y la viñeta siguiente son las caritas de ellos, así como la dibuja Solano, emocionados, llorando. Es muy bonita esa escena. Y después toda la travesía que tiene, que a mí me parece icónica. Venga, me lanzo yo, ¿vale, Alfonso? Para mí es icónica la travesía que tiene una vez que ya ha hecho esto, que dice Javi, va descubriendo lo que ha pasado, que lo que ha pasado es básicamente que al contacto con la nieve todo el mundo se ha muerto. Entonces se va encontrando cadáveres uno detrás de otro en circunstancias totalmente mundanas. Y lo va descubriendo con verdadero terror, de una forma que está muy bien traída en la serie, porque te da una sensación opresiva, ¿no?, de tener ahí la máscara de buceo. Y me parece a mí que toda esa escena es la escena del cómic. Después os quería decir una cosa también con relación. Yo siempre había visto la imagen icónica de este tipo con la máscara de buzo, ¿no? Pero yo pensaba que era algo rollo cósmico y que era una cosa mucho más sofisticada, ¿no? Y cuando leí por primera vez el cómic, tío, y vi que era que era un traje hecho en casa con una máscara de buceo, me quedé totalmente impactado, ¿eh? De decir, no me esperaba esto en absoluto. Yo me esperaba que era algo cósmico, algo tipo Flash Gordon o algo de eso, pero no, es un tipo con un traje hecho en casa y con una máscara de buceo. Eso es épica, épica de provincias. Y lo icónico que es tremendamente icónico el tipo saliendo de su casa con la nieve. Alfonso, ¿cuál es la tuya? Pues mira, yo cuando me leí la obra por primera vez entré sin tener ni idea. Entonces lo viví todo. Fue bastante guay descubrir la obra sin tener referencias. Y me voy a quedar también en el inicio, ¿vale? Porque si bien es cierto que existen muchas obras que abusan de un high concept. Hay, de hecho, artistas que han hecho obra con eso, que es el Mark Millar y compañía, que es de una idea muy guay, pero que luego no saben sacarle todo el jugo. O sea, es una idea como concepto bastante impactante, se venden a través de esas ideas, pues ha vendido sus obras y también ha conseguido que se adapten a otros medios. Pero es difícil mantener digamos, ese impacto en un desarrollo que está a la altura de ese high concept. Y aquí el high concept y el desarrollo están a la par. Aquí el primero es, estás en Buenos Aires, estás con tus amigos, hay una nevada y la gente muere al contacto con la nieve. Eso es la hostia. Es la hostia siempre que haya después un desarrollo que está a la altura de esa idea impactante, ¿vale? Y lo logra con crece. Entonces, de primeras, cuando empieza a nevar y empiezan los primeros a morir las primeras personas, y sale el amigo, entra en pánico, sale y muere. O sea, además, esa, esa imagen que también Brescia le pone mucho énfasis en su adaptación, del tipo que muere y dice, hostias, ¿qué cojones se hace en esta situación? Entonces, de primera me tienes. Y ese impacto y esa idea, cuando ese recuerdo que tengo, cuando la vi, todavía lo tengo vivo, cuando he podido volver a la obra y no puedo quedarme con otra sensación ni otra, digamos, otra parte del TVO que esa. Muy bien, sí, sí. Yo quería rescatar, permitídmelo por favor, esto que le dice esa mano envejecida ya al final que se está sentado frente a Juan Salvo, le dice, ya me entenderás, Juan Salvo, así como hay entre los hombres por sobre los sentimientos de familia o de patria, un sentimiento de solidaridad hacia todos los demás seres humanos, descubrirá que también existe entre todos los seres inteligentes del universo, por más diferentes que sean, sentimientos de solidaridad, un apego a todo lo que sea espíritu, que une a los marcianos con los terrestres, a los trípedos de Ruma con el quinto planeta de Vega, con los glóbulos de las Carias, la patria de los curvos. Básicamente te está diciendo ahí que hay sentimientos de solidaridad que unen a todo tipo en este caso son de seres terrestres y extraterrestres, pero haciendo la analogía al mundo, ¿no? A todos los seres humanos tenemos sentimientos de solidaridad y colectividad que nos unen, ¿no? Esa escena final me parece otra de las grandes maravillas del cómic. Sí, es una escena que recuerda a esos sermones que te daba Stan Lee en los cómics de Estela Plateada, pero bien hecho, pero bien hecho. Y a mí ese personaje, por cierto, me recuerda a los tipos estos de Green Lantern, ¿te acuerdas? Sí, a mí también. Es que yo creo que bebe de allí, ¿eh? Y es verdad que a mí otra cosa que me encanta del cómic es la estructura circular. A mí que cierre así me explota la cabeza y también le doy el visto bueno, ¿eh?, a ese final. Coincide con hay un cómic que me flipa, que es bastante más ligero, que se llama El Enésimo Hombre, NTH Man, que es una serie que se estrenó a finales de los 80, que es una miniserie que está cerrada, que nunca se ha reeditado, que la guardo como oro en paño y que tiene esa estructura también. Pues muy bien, amigas y amigos de Qué Grande es el Cómic, vamos a cerrar este viaje por las páginas inmortales del Eternauta, donde la nieve tóxica nos recordó que hasta la oscuridad más fría, hasta en la oscuridad más fría, la humanidad brilla con resistencia y esperanza. Muchas gracias, Javi, por haber estado aquí en nuestro programa 21. Un abrazo. Y muchas gracias, Alfonso, como siempre, tú eres ya un clásico del programa. Pues nada, tío, un placer. Deseando que llegara al capítulo 50. Pues muy bien, aquí lo dejamos. Esperamos haber estado a la altura. Nos despedimos, pero como bien saben todos los Eternautas, ningún final es definitivo. Hasta el próximo programa de Qué Grande es el Cómic. Os dejamos con la canción One Day Soon de Lop Care Joe. I'll rest my beliefs, listen more than I speak. One day soon I'll think with your brain, I'll feel your pain. One day soon, one day soon. Soon I'll see with your eyes, taste your tears when you cry. One day soon I'll hear with your ears, understand your hopes and fears. One day soon I'm gonna choose to step into your shoes. One day soon I'll change my tune, fly from my cocoon. See with your eyes, hear with your ears, cry your cries, fear your fears. Think with your brain, open my mind, open my heart, feel your pain.